Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder. Aquí en Punta del Este, día soleado con algunas nubes, temperatura agradable, pinta de día veraniego. Vamos a ver cómo está del otro lado del Río de la Plata. Nos vamos a Buenos Aires. Pablo Broder, buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Muy bien, Pablo, ¿cómo está Buenos Aires? Un hermoso día también, con alguna que otra nubecita, pero un día bárbaro con una temperatura agradable. Se avecina... O pronostica de alguna manera, o anticipa más que todo, ese tiempo tan lindo que da ganas de estar cuanto antes en Punta del Este. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, por lo menos comenzamos con un asadito entre los presidentes. ¿Qué me contás y cómo se mantuvo, por lo menos desde este lado del Río de la Plata, cómo se mantuvo en secreto, ¿no? Porque nadie sabía nada. Esto fue una sorpresa, por supuesto que agradabilísima. Acá también, Pablo, fue sorpresa, lo admitió el presidente nuestro. Mira, cuando lo consultaron, cuando terminó la reunión, tuvo la delicadeza de pedir disculpas porque les avisaron a último momento. Se ve que él arrancó para la carnicería a buscar el asado, llamó al presidente usted y le dijo, vení a comerte un asado. Puede que no sea tan así, pero de todas maneras queda fenómeno. De cualquier manera, me parece que es una noticia excelente. Sí, sí. Y esto tiene una, Ricardo y Jorge, tiene una lectura interna importante también. Porque si hay, en el clima que está viviendo la Argentina, no precisamente el meteorológico, hay un enfrentamiento abierto y larvado a la vez, o sea, abierto no del todo, larvado sí, pero con manifestaciones exteriores bastante pronunciadas, enfrentamiento entre las dos cabezas del poder, de este poder bifronte que tiene la Argentina, entre Alberto y Cristina. Y personalmente siento que este encuentro, este asado, que me dijeron que parece que la calle es un buen asador también, ¿no? Se defiende. El ¿cómo? Hombre. Se defiende el hombre, digo. Sí, bueno. Se defiende el hombre de la parrilla. Alguna vez puede invitar. Pero bueno, viste que comió chorizo, vacío y entraña. Sí, sí, sí. Comieron sí. Bastante, parece, ¿no? Sí. Bueno, y 4 horas para comer asado es importante. Bueno. Es un buen tiempo. Pero vos sabés que... esto te decía que tiene un condimento interno, porque estoy seguro que esta reunión no debió ser de ningún agrado para la otra cabeza del poder, para Cristina. Esto no es una cosa que le haya satisfecho demasiado, porque ella tiene un tradicional encono con el Uruguay. Está mucho más amiga de Cuba que del Uruguay, ciertamente, ¿no? Y esto se inscribe en esa puja irresuelta todavía, pero con un final, yo te diría que impredictible en cuanto a su decurso y las consecuencias. O sea, el poder en la Argentina está así como hay una... si vos querés definir en una palabra lo que estaría pasando en la Argentina, algunas palabras que podrían marcar un clima, una sensación. Por un lado, el argentino está cansado de 8 meses de cuarentena, de 8 meses de malaria, de 8 meses de pobreza, etcétera, etcétera, y de varios años de pobreza y varios años de malaria. Muy desasosegado porque las informaciones que le vienen del exterior, tanto sea del gobierno nacional como del entorno internacional, no son precisamente positivas, pero también hay un clima de enfrentamiento. La Argentina, por fuera de la remanida, y que ustedes conocen muy bien, la grieta que tiene la Argentina entre unos y otros, los republicanos y los populistas, vamos a decirlo así, hay un enfrentamiento ya muy abierto, muy ostensible y también muy hostil entre el gobierno y la oposición. Ya las palabras en algún momento subieron de tono, no con insultos abiertos y impublicables, pero más o menos. Otro entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué la ciudad de Buenos Aires? Ustedes lo saben bien, porque la ciudad de Buenos Aires está gobernada por la oposición, por Horacio Rodríguez Larreta, que en las encuestas es el que sigue subiendo como la mejor opción para los argentinos. Le gana largamente a Fernández, pero anda a saber qué puede pasar de acá hasta que haya una elección presidencial, y él se lo está nominando de alguna manera, se lo está mirando, semblanteando como un posible candidato. Pero los niveles de agresión desde el gobierno nacional hacia la ciudad de Buenos Aires son casi impúdicos, o sea, y de alguna manera no solo de parte de Fernández, con esa quita de plata que le hizo Manu Militari a los fondos que le corresponden por ley al gobierno, perdón, sino de parte de sus ministros, algunos con epítetos no demasiado elegantes. A su vez, vos sabés bien que el peronismo, el populismo, el oficialismo, tiene una aceitada maquinaria publicitaria y propagandística. Es clave eso, insisto, dentro de su estructura de poder, tener un aparato comunicacional. Y entonces tienen una serie de canales adictos, menores, porque no son de los dos, no son los dos más grandes que tiene la Argentina, que es el 11 y el 13, pero sí canales menores abiertos, varios de cable, emisoras de radio, y también diaritos. Tampoco son de los mejores, porque los diarios más importantes en la Argentina son Clarín y La Nación, y los otros dos diarios, que son directamente partidarios, propartidarios, tienen muy poca prensa, pero muy poca tirada, pero de alguna manera hacen a la estructura esta de comunicacional. Hola, ¿me estás escuchando, sí, cierto? Sí, sí, te estoy escuchando. Sí. Temía que se me hubiera cortado. Y dentro también de la propia estructura del poder, Jorge, el cristinismo está cada vez más fuerte, atacando por distintos segmentos al muy debilitado, a un remanente albertismo, ese que para mí nunca existió como tal, pero de alguna manera todavía en algunas de sus manifestaciones existe, como por ejemplo lo que vimos ayer con el asado. Pero también hay enfrentamiento, decíamos la palabra clave del clima argentino, que también hay enfrentamientos en la coalición que llamemos opositora, que es Juntos para el Cambio, que popularmente se puede definir como macrismo, pero no es tal, porque la coalición opositora, les recuerdo a los oyentes, que está compuesta la oposición por tres partidos. Uno, el macrismo, que es el original PRO, la Unión Cívica Radical, el tradicional partido de la clase media argentina, republicano al mango, y la coalición cívica, que es el partido que creó y que conduce, pese a no hacerlo formalmente, Elisa Carrió, una diputada importantísima en la política argentina. Esta coalición opositora, a pesar de mantenerse, yo te diría, inéditamente unida, todavía no muestra dispersiones significativas, e intenta mantener y exhibir hacia el exterior unidad en su accionar, especialmente en el plano parlamentario, te digo, tanto sea en el orden nacional como en los parlamentos provinciales y los consejos comunales. Si bien exhibe y el accionar político está mostrando rasgos de unidad, en algunos casos ya se están desatando, por supuesto, internamente se sabe, mucha interna, especialmente porque estamos a 10 meses de una próxima elección parlamentaria, por supuesto, pero se está desatando de alguna manera algunos rasgos de perfilamiento personal. Por ejemplo, la última votación que hubo en la Cámara de Diputados, dos diputados que que responden al gobernador de Jujuy, un radical clarísimo, han votado con a favor del proyecto peronista. Y si seguimos hablando de oposición o de enfrentamiento, hay un enfrentamiento claro promovido por el gobierno, por un sector del gobierno, especialmente el ala kirchnerista, de pobres contra ricos. Y en esto forma parte clarísima de su relato, diciendo que los ricos tienen la culpa de todo lo que le pasa a los pobres. Y en el plano legislativo han proyectado medidas especialmente impositivas que están dirigidas a sacarle plata a los sectores empresarios y a los poderosos, que es por otra parte es un oxígeno necesario para el gobierno para paliar de alguna forma el cuantioso déficit fiscal. Y así como también estamos asistiendo, Jorge y Ricardo, a manifestaciones multitudinarias todos los días, de los llamados movimientos sociales, bloqueando calles de la ciudad, puentes, accesos, rutas, reclamando aumentos a los ya cuantiosos aportes que le hace el Estado a una masa de millonaria de beneficiarios que prácticamente aparentan tener como única oposición trabajo. El trabajo de ellos es salir a protestar con pancartas, con bombos, con banderas y, sobre todo, impidiendo la circulación de aquellos que trabajan en serio. Y en este contexto, entonces, donde te decía, sigue vigente la publicidad oficial al mango, pese a que el presupuesto argentino está exhausto, y aunque faltan varios meses para las próximas elecciones legislativas, el oficialismo, ¿qué está haciendo? Está hablando mucho y diciendo muy poco. Hace varias semanas que el presidente, que entre paréntesis estuvo 10 días recluido en Olivos por el problema del coronavirus, pero ya está bien, por supuesto, pues fue ayer al asado, pero dejó de hablar de economía y dejó de hablar del dólar, simplemente para volver a culpar de todos los problemas de la Argentina a la herencia macrista. Y también asistía hasta la otra semana a muchas inauguraciones, algunas de ellas absurdas, ¿no? Y también están en el mensaje que están proyectando a la población, lo que incorporaron es la esperanza de la vacuna que augura un fin a la pandemia en un futuro X, y augurando que se podría volver a la normalidad y a retomar a pleno la actividad económica. Y en este sentido, todo este marco ilusorio, Jorge y Ricardo, fue plasmado en un proyecto de presupuesto. El presupuesto, le digo para mis amigos los uruguayos que están escuchando, el presupuesto nacional es aquel que marca la pauta de los ingresos y gastos que propone el Ejecutivo al Parlamento para decir cuánto se va a gastar, en qué se va a gastar y cómo se va a financiar. Pablo, sí. te hago una pregunta. Pero sí. ¿Y ese presupuesto, quiénes lo votan? ¿Los que están ahora ocupando las bancas que van a ocupar las bancas después de las elecciones? No, las elecciones van a ser en octubre. El presupuesto ya tiene media sanción. Uh-huh. Ya lo votó la Cámara de Diputados, porque el presupuesto por ley, por constitución, tiene que entrar por la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados lo votó, y al votarlo la Cámara de Diputados, ya el Senado es un trámite porque Cristina tiene mayoría asegurada. Pero en este presupuesto, justamente, que es, yo te lo decía alguna vez, Jorge, en alguna de nuestras charlas, es para mí un dibujo. Mirá vos, es una ilusión, porque parte, por un lado, admitiendo un déficit primario, no quiero empezar a explicarlo en cuestiones demasiado técnicas, del 4.5% del Producto Bruto, que en sí mismo es una barbaridad, aunque es menos de la mitad de lo que va a ser el déficit primario del 2020. Pero de todas maneras, están previendo un déficit de 4.5% del Producto Bruto, que en los papeles habría de ser financiado por mucho más de la mitad, dicen, con emisión monetaria. ¿Y esto qué significa? Fabricar pesos, darle a la maquinita. ¿Y esto qué augura, Jorge y Ricardo? Augura inflación sostenida, o sea, augura que este proceso inflacionario que está viviendo la Argentina no va a ceder de ninguna manera el año que viene, sino todo lo contrario. Ahora mira vos, en este sentido, lo que le decía del dibujo, porque el presupuesto oficial, el que fue aprobado, tiene media sanción ya, tiene una previsto para el año 2021, y da casi risa, una inflación del 29%. Ustedes dirían es una barbaridad, porque para el Uruguay, para un país serio, hablar del 29% anual de inflación es una locura. Pero si bien esto es así, el mismísimo Banco Central, que es una dependencia relacionada oficialmente con el gobierno, en una encuesta que hace permanentemente, que se llama Relevamiento de Expectativa de Mercado, ya el Banco Central, a fin de octubre, estimaba para el 2021 una inflación de cerca del 50%. Y el presupuesto nacional está previendo en la asignación de números de recursos y gastos 29%. No solo esto, consultoras independientes elevan esa estimación a 60 y algunos hasta un poco más. Algunos están hablando de persistir en esta senda del gobierno va a ser bastante más que el 60%. Y de alguna manera esto tiene que ver con el sufrimiento de la población. Es decir, este clima que yo les decía de desasosiego y cansancio, porque por una parte, si bien el presupuesto es un dibujo en muchos de sus aspectos, ya prevé en sí mismo cosas que son bastante complicadas. Una de ellas es que hasta ahora los servicios públicos, las tarifas de los servicios públicos están congeladas en un país que va a tener este año un 40-45% de inflación anual, y sin embargo están congeladas. Con lo cual, entre paréntesis, esto es un comentario que te agrego, al tener congeladas las tarifas los servicios públicos, están ya perdiendo plata las empresas prestatarias y reciben de alguna manera algunos subsidios. Pero lo que hicieron todas las empresas de servicios públicos es parar las inversiones. Y este es como toda empresa que necesita tener en condiciones las máquinas, los elementos, etcétera. Y esto está augurando, incluso dicho por algunos personeros de las empresas de servicios públicos, que para verano, dado que no hay inversiones y no hay trabajo fuerte en materia de mantenimiento de equipo, está augurando que vuelven los cortes en el verano a partir del uso intensivo del aire acondicionado. Ahora, Pablo, ¿qué diferencia tiene esta inflación con la inflación que tenía Macri? Perdón. ¿Es más de lo mismo? No es más de lo mismo. El tema es el siguiente. En su momento, Macri apeló en el año, cuando se le vino la noche encima en los inicios del 2018, ¿qué es lo que apeló? Apeló al préstamo del Fondo Monetario. Con el préstamo del Fondo Monetario lo que hizo es desactivar una de las fuentes fuertes de financiación, de inflación, que es la emisión monetaria sin base, sin control. De alguna manera, esto por otra parte vos me vas a decir correctamente, sí, pero lo endeudó. Pero hay una diferencia muy significativa porque esto de alguna manera, si bien aumenta el endeudamiento, controla el proceso inflacionario. Pero por otra parte, había en el clima general, no digo que haya estado en los 10 mejores años, ni mucho menos, pero en el clima general empresario había una sensación muy, muy distinta a lo que está ahora. En este momento, muchos empresarios están mirando la ventana para ver cómo se pueden ir al Uruguay o al Ecuador, pero, o a donde fueran. Pero Pablo, y es muy claro, digo, Macri dijo la deuda y el Fondo Monetario pone sus condiciones también, no puede seguir dando préstamos, sí, ¿no? Sí, pero hay un tema que es así. Se acaba de ir una segunda visita del Fondo Monetario Internacional, que vinieron a recabar más información. se decía que el acuerdo para refinanciar la deuda, porque el gobierno argentino está pidiéndole al fondo una refinanciación de 4 años y medio. Y el Fondo Monetario, en alguna oportunidad yo te lo comenté, es como en un proceso de quiebra o de convocatoria a acreedores privado. Cuanto más vos le debes a alguien, más preocupado está tu acreedor. Es decir, y en este momento toda la sensación dice que de alguna manera el Fondo Monetario está más que dispuesto para hacer la vista gorda con algunas cosas, hacer algún dibujo medio oscuro en relación a algunas verdades, pero va a tener que transigir. Lo único que transigir en el sentido de darle un horizonte de financiación al gobierno argentino, porque de otra manera no tiene de dónde pagar, ¿viste? El Fondo Monetario va a plantear, como vos bien decís, algunos ajustes, alguna necesidad, por lo cual, junto con el panorama inflacionario, el tema de el ajuste que se viene va a estar dado por dos elementos que ya están planteados de alguna manera, pero hay que ver cuál va a ser el grado de intensidad de este ajuste en dos sectores. Uno, como te decía antes, el aumento de las tarifas de los servicios públicos que tienen que pagar cada uno de los contribuyentes, los usuarios, y otro, porque ya se modificó la pauta de ajuste de las jubilaciones. Cabe mencionar que las jubilaciones, las pensiones, los planes sociales toman el 65% del gasto del Estado. Y en este caso dispusieron con las mayorías legislativas que tienen un régimen de actualización acorde con esta evolución muy fuerte de la inflación en la Argentina, diferente a la que venía hasta ahora, que era en función de la inflación, en un sistema que quiso ajustar Macri y no lo pudo hacer porque le rompieron toda la plaza del Congreso con 14 toneladas de piedra en el año 2017, fines del 2017. Y lo que hizo el gobierno, consiguió con sus mayorías legislativas corregir el régimen de actualización de las jubilaciones y pensiones, por lo cual, si la inflación, te digo en términos muy burdos, si la inflación puede en un semestre del 20%, los jubilados van a recibir 15%, o sea, van a perder 5% o X% de su poder adquisitivo. Bueno. Eso van a ser los grandes damnificados del ajuste presupuestario que vos bien decís que es el que debe estar planteando el Fondo Monetario, que debería y que habría de estar planteando el Fondo Monetario. Pablo, necesito ir redondeando porque tenemos una entrevista pactada. Sí, por fuera de esto te digo que este clima de baja de poder adquisitivo, baja de capacidad de compra, etcétera, augura o no permite augurar un desarrollo de la actividad económica que beneficie ni a la empresa, ni a las empresas, ni a las industrias, ni a los comercios. Bueno, bien, Pablo. Ricardo, le mando un abrazo. Gracias. Que tengan una buena jornada. Buen fin de semana. Adiós. Chau.